de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Hola, salud, bienvenidos a un programa más, en este caso el 123 de Hoy Desde Aquí. Antes parecía todo imborrable menos él. En el ir y venir de las familias, a veces... Un programa que hemos llamado Herramientas para un Municipalismo Transformador, porque hemos participado en unas jornadas en las que hemos aprendido muchas cosas y hemos refrescado algunas que ya sabíamos sobre los municipalismos, los comunales, etc. Tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre... Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis desde el 88.5 de la FM granadina, gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. También las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido... Quienes nos escucháis gracias a Ragnarok, por allá, por el Mar del Plata, gracias a esa radio amiga y hermana argentina. Nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba... O los que nos escucháis a través del podcast en cualquier momento, cualquier día. Sed bienvenidos a este programa en el cual intentaremos desvelaros de dónde viene eso, qué son eso de los comunales, los bienes comunes, y os daremos algunas pinceladas breves, pues ya explicaremos el porqué, de qué es lo que se está haciendo hoy para, de nuevo, como siempre, desde los de abajo, intentar reconstruir esos comunales. Caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. Y eso, porque el hombre crea y multiplica, es por lo que, entre otras cosas, hemos querido participar estos días en unas jornadas que se han llamado Herramientas y Tejidos para un Municipalismo Transformador, y en la cual hombres y mujeres de distintas partes de la península ibérica nos hemos visto en Granada para hablar de los intentos, de los esfuerzos, de las dinámicas que se estaban llevando en distintos sitios, desde ciudades o macrociudades como Barcelona o algo más pequeñas como Granada, hasta alguna persona que ha venido de Roma, o pueblecitos pequeñitos de Extremadura, de Euskadi. Y todo esto lo hemos hecho, ¿por qué? Todo esto para hablaros de los comunales. ¿Qué es esto de los comunales? Como os dijimos hace ya algún año en un programa que hicimos sobre los bienes comunes, sobre los comunales, los comunales son los productos de la tierra, los territorios, los bienes, las aguas, los montes, que históricamente se han trabajado de forma colectiva. Por eso os ponemos este viejo canto de campesinos alemanes que luchan contra el Señor y que dicen que son los hombres y las mujeres los que trabajan la tierra y ellos son los que deben recoger el fruto de esa tierra. Vamos a hacer un breve repaso de los comunales antiguos y de cuál fue su futuro para poder centrarnos un poquito en qué es lo que hemos estado trabajando este fin de semana pasado aquí en Granada. Vamos a ver, eso era algo que ya venía de antes, evidentemente, como todo en esta vida, pero en determinado momento, tras la caída del Imperio Romano, los pueblos descubrieron que no había poderes que los controlaran y empezaron a gestionar, a partir de una cosa que se llamó colonato romano, empezaron a de nuevo gestionar los medios. De tal forma que la mayor parte de los territorios que habitaban las personas en Europa, aunque en muchos otros sitios del planeta también ha surgido, se gestionaba de forma común. Es decir, el monte, si un manantial o un río había que hacer una captación de agua para hacer un riego, las propias personas del territorio que hacían ese canal y esa captación de agua para el riego, entre ellos mismos tomaban la decisión de qué normas se ponían para la gestión y ellos mismos eran usuarios, personas que ejercitaban, que declaraban la norma y autogestores de todo ese proceso. Así surgen lo que hoy todavía se llama comunidades de regantes, así surgen comunidades de gestión del monte, el derecho a coger leña en el monte, el derecho a poder pastorear en el monte, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos bienes comunes a los cuales el pueblo tiene derecho han venido, como ya decía, de antes, pero luego ya a partir de que empiezan a surgir los estados después del colonato romano durante todo el proceso de Edad Media, a ser gestionados por las propias comunidades que habitan en su propio territorio. Os preguntaréis, ¿y por qué no había propiedad privada? Sí, había propiedad privada, pero poca. Realmente la mayor parte de los territorios eran gestionados de esta forma, porque por los medios técnicos y de producción que había, se necesitaba mucha mano de obra, y de esa forma, esa visión que tenemos, por ejemplo, más tarde del feudalismo, donde el señor que nos traen con el Señor de los Anillos y todo eso, donde los militares tratan de cualquier manera al campesino, es bastante falsa, puesto que sabían que una revuelta campesina podía acabar con los castillos de los nobles feudales más rápido que los nobles feudales con sus propios campesinos. Al margen de que si el campesinado escondía o escatimaba parte de lo que tenía que pagar por renta al señor feudal, había más opciones de que pasara hambre el señor feudal que el propio campesino. De hecho, hasta 1525, con la última gran revuelta campesina en Centro Europa, si repasamos toda la Edad Media, está plagada de esas revueltas campesinas. Cada vez que los nobles se pasan lo más mínimo y hizo falta verdaderos ejércitos con alianzas de reyes y de nobles de distintos territorios para poder reprimir muchas de ellas. Cuando nos hablan de las guerras de las comunidades en España, los que llamamos comuneros, de las germanías en Aragón y Cataluña, en la zona del norte de España, Galicia, León, etcétera, también tuvieron sus revueltas campesinas. Todas estas revueltas campesinas solían ser porque había un proceso de autogestión de los territorios y algún noble de turno quería ser más listo de la cuenta. Entonces, todos esos procesos se van deteriorando a partir de los cercamientos, los closos que se hacen en Inglaterra y en España. Concretamente nos llegaron con las desamortizaciones, las de Mendizábal y las de Madoc. Ese pueblo que gestionaba sus montes se resistió de distintas formas cuando las distintas desamortizaciones fueron quitándoles la opción de control de los territorios. De hecho, se inventaron nuevos métodos. Concretamente, por ponerse un ejemplo, en algunas zonas, concretamente de Granada, conocemos con nombre y apellidos las dehesas. Algunas dehesas comunales de los pueblos son propiedad de los menores del pueblo. Esto es una herramienta local para salvar de la privatización los cercamientos esas dichas dehesas. Pero no hay traición que quede. Porque si el monte de Dúrcal o determinado monte de Güejar Sierra o de algún otro pueblo es propiedad de los menores, esos menores legalmente no pueden gestionarlo. Para eso se crea un patronato que tiene que gestionarlo, pero no puede ni dividirlo, ni arrendarlo, ni venderlo. De esa forma limitas la capacidad de deterioro de ese patrimonio, que es de los menores, que al ser mayores de edad dejan de tener titularidad, con lo cual tampoco pueden gestionarlo. Y con herramientas como esas o similares, las comunidades iban preservando de que fuera de forma común y colectiva la que se fuera gestionando todo ese aprovechamiento que en el fondo era público. Se llama Antonio de Acuña y es obispo de la iglesia. Y es obispo de la iglesia, se llama Antonio de Acuña. Igual acontece en Toro, igual acontece en Toro. A Vila León y Cuenca, de Soria y Guadalajara, las mismas noticias llegan. Estas, como os canta en esta canción, estas resistencias que siempre el pueblo tuvo a que los reyes, los gobiernos, los estados les quitaran la gestión del territorio, poco a poco el estado supo ir limando, supo ir eliminando resistencias, unas veces con las leyes, otras veces con el ejército. Como recordamos concretamente hace tiempo en el programa que hicimos sobre la revuelta que hubo concretamente aquí cerca de Granada, en Loja, la revuelta que encabezó Rafael Pérez del Álamo. ¿Qué nos ha quedado de todos esos comunes? De todos esos comunes, principalmente lo que nos ha quedado es ejemplos como el que os he dicho de esas que están gestionadas por patronatos cuyos propietarios no son las personas que las gestionan, sino los menores del pueblo como herramienta, las comunidades de regantes, donde manantiales o captaciones de agua son autogestionadas por los propios comuneros, por las propias personas que la utilizan, a pesar de que concretamente para el tema de comunidades de regantes los estados han ido haciendo leyes para intervenir. En la actualidad, a partir de la ley del 78, el propietario de todas las aguas del estado español es el estado, y las comunidades de regantes, la gestión que pueden hacer siempre va a depender de que en el último recurso dé visto bueno el estado. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo. ¿Por qué el miedo de los comuneros a que sea el estado el que gestione aguas, montes? Os pondré un ejemplo que no está muy lejos. Concretamente, para los granadinos les sonará a las empresas de las que voy a hablar y las instituciones de las que voy a hablar. Aguas Vira y Emasagra son dos empresas de gestión del agua. Concretamente, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el órgano gestor por parte del gobierno del control del agua de la cuenca donde estamos en Granada, concede concesiones a esas empresas privadas para que gestionen el agua, la vendan a los usuarios y mantengan el control de ese agua. Bajo el paraguas tan traído y llevado de que la gestión privada es más efectiva que la gestión pública, se van privatizando cada vez más aguas, en este caso, porque en los montes muchas veces las empresas no están muy interesadas. Pero también se gestionan suelos para extraer determinados minerales. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se hacen esos contratos privados? Pues muchas veces esos contratos de gestión, de explotación de proyectos de esas grandes empresas, se realizan con cláusulas de seguridad para el empresario. Un conocido pueblo granadino, por ejemplo, tenía un manantial, no estoy hablando de los años 50, estoy hablando de ahora, en la actualidad. Un pueblo de la cuenca de Guadix, concretamente. Las autoridades municipales decidieron dar una concesión a una empresa también española, Mercadona, para embotellar agua de un manantial que tenía ese pueblo. Mercadona puso unas buenas bombas para extraer más agua de la que salía de forma natural, para embotellar el agua, y embotellan y venden una buena cantidad, hasta tal punto que los manantiales de la zona se han perdido. Si tras unas elecciones una nueva corporación municipal quiere pedirle que devuelva el agua a Mercadona, esta no tiene más que enseñarle el contrato donde la corporación municipal tendría que endeudarse para pagarle la indemnización multimillonaria con la que consta en una cláusula del contrato. De ahí que sea tan importante la gestión común, comunal, por parte del máximo número de personas del pueblo. Si el anterior alcalde tuvo a bien venderse a los dineros que bajo cuerda le diera Mercadona o sencillamente era tan tonto como para hacer un contrato de ese tipo y firmarlo en nombre de su pueblo, ata de pies y manos legalmente a toda la población del pueblo para el uso del agua que nace en su propio territorio. Os pongo esto como ejemplo para que veamos que la gestión colectiva de los medios, llevada a cabo de forma autogestionada y controlada por la propia población, puede ser la que evite que algunos de los pocos bienes comunes que nos quedan sigamos perdiéndolo. Algunas empresas, animadas por las confederaciones hidrográficas, informan a las comunidades de regantes. Ya hicimos un programa sobre eso en el que entrevistamos a Pepe Martín Cibantos, historiador, y que nos estuvo hablando cómo algunas empresas privadas informan a comunidades de regantes, les hacen proyectos para captación y aprovechamiento de agua y de mayor control del agua por sistemas de goteos, etcétera. Las comunidades se endeudan en grandes proyectos de mucho dinero para poder hacer todo eso, proyectos que luego y deudas que luego no pueden pagar, y al final las mismas empresas que facilitaron los proyectos son las que terminan siendo propietarias del agua. Sobre muchas de estas trampas fueron sobre las que estuvimos hablando este fin de semana. ¿Qué poder hacer desde comunidades de regantes, desde grupos, asociaciones de pastores, asociaciones de agricultores, desde pequeños municipios, agrupaciones de vecinos que deciden asaltar las instituciones de su pueblo para tener un mayor control de todas esas gestiones y evitar que el alcalde de turno a espaldas de todo el mundo pueda terminar saqueando lo que a sus hijos y a sus nietos les pertenece? Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. En un prado verde muy lejos de aquí, corrí Aquí os pasamos algunas de las entrevistas que le hicimos a varios y varias de los participantes en estas jornadas. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. Estamos con Isa, que está en Redinam. ¿Qué es Redinam realmente? Pues Redinam es una red de personas investigadoras que hacemos investigación para apoyar un poco al movimiento municipalista, ¿no? Y bueno, que venimos trabajando desde el año 2017, sobre todo, que presentamos el primer informe. Y bueno, lo que hacemos es trabajar, bueno, pues buscando los datos, la situación, intentando sacar foto de cómo está el movimiento municipalista. Y bueno, y hasta ahora, ¿cómo lo veis? ¿Lo veis que la cosa va para adelante o después del tema de estas últimas elecciones se ha podido llevar batacazo o no? ¿Cómo? Bueno, yo creo que la diferencia la marca un poco la visión que tenemos de qué es el municipalismo, ¿no? Para nosotras el municipalismo es una construcción social que se construye desde muchos espacios y desde luego se tiene que construir desde abajo también. Y bueno, estar en las instituciones es una pata más dentro de esto, sí. Si se está con esa visión. Entonces, bueno, está claro que los ciclos electorales marcan, porque al final es los ciclos que marcan la gestión y demás. Y bueno, este último ciclo ha sido interesante, aunque ahora los resultados electorales en algunos sitios no, en muchos sitios no estén acompañando, pero bueno, bajo nosotras ahora estamos justamente haciendo un mapeo de las experiencias municipalistas, pero no solo las experiencias municipalistas institucionales, que también dentro de la web de Atlas del Cambio, sino que ahora estamos visibilizando también todas las experiencias de movimientos sociales, organizaciones y tal, que no están en las instituciones, pero también construyen municipalismo. Entonces, digamos que después de la última cita electoral, ahora toca verse dónde se sitúa cada cual o dónde se tiene resituar. La gente está, bueno, pues todavía está pensando y viendo que cómo tirar para adelante y ver cómo encontrarse, pues quienes se mantengan en la institución, quienes no y quienes están en la calle, en los movimientos, para seguir construyendo juntas, claro. Vale, pues muchas gracias. Nada, vosotras. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Dentro de esta jornada, Laura también ha estado presentándonos varios temas y nos va a contar parte del trabajo que está desarrollando. Bueno, yo desde Redinam, que es una red de apoyo a la investigación y al municipalismo, llevamos bastante tiempo trabajando y colaborando con un montón de plataformas municipalistas que en este último ciclo se presentaron a sus instituciones locales, ¿no? Desde fórmulas radicalmente democráticas, inspiradas básicamente en el feminismo y en la relocalización de las economías. y lo que hemos estado ha sido colaborando en la realización de un atlas del cambio que se llama, que es una herramienta virtual que está viva, en la que se recogen un montón de prácticas municipalistas agrupadas por diferentes tipos de valores, digamos, o sea, cómo hacer más democráticas nuestras ciudades, cómo relocalizarlas, cómo hacerlas más feministas. Y entonces lo que hicimos fue un mapeo a nivel estatal de iniciativas, no están todas las agrupaciones electorales municipalistas que se presentaron en el 2015, pero sí una gran parte de ellas, y sobre todo han dejado recogidas muchas prácticas que son interesantes para cualquier otra agrupación que quiera presentarse. Dentro de ese ciclo y en varios encuentros que se han ido haciendo durante este ciclo pasado y reflexionando sobre ese tema, sí que nos surgía también la necesidad de dejar claro que el municipalismo transformador no es una práctica exclusiva de las agrupaciones que se presentan a las instituciones y que quieren optar a la gestión de lo local, público o local, sí. Sino que el municipalismo transformador es patrimonio ya de un montón de colectivos que desde lo social han estado haciendo este tipo de prácticas y han estado empujando este tipo de prácticas, ¿no?, para resolver las necesidades comunes. Entonces ahora estamos en una nueva fase en la que estamos mapeando a estos colectivos, ¿no?, porque también entendemos que en este último ciclo lo que se ha dado ha sido en este asaltar las instituciones, quizá a veces un vaciado de estos movimientos, porque estas agrupaciones se han conformado con gente que venía de los movimientos sociales, también algunos desentendimientos, ¿no?, probablemente porque las expectativas que llevábamos de lo que se podía hacer dentro de la institución con lo que luego nos hemos encontrado han sido otras, y sí, el tiempo sí. Ha sido demasiado corto como para que se pudieran meter procesos transformadores realmente profundos, ¿no? Es una cosa complicada. Y entonces ahora lo que sí estamos haciendo es mapear a estos colectivos, proponerles que también estén en este mapa y que también esta herramienta sirva para que otros movimientos sociales desde otros sitios vean cómo se han establecido estas prácticas, y luego facilitar encuentros, tanto entre estas agrupaciones como entre estos movimientos, para sentarse a hablar, ¿no? Para que realmente nos sentemos a hablar y veamos qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos ha sucedido y cómo podemos mejorarlo sin abandonar nunca, pese a que hay mucha lógica derrotista ahora con este análisis de lo que ha sucedido en estas últimas elecciones, no perder la utopía como camino y seguir avanzando desde el diálogo. Es en lo que estamos trabajando. Y aprender trabajando. Uno y otra de los errores que hayamos podido cometer. Eso es. Vale, pues muchas gracias. A ti por la entrevista. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos. Dentro de estas jornadas también ha venido desde Italia Felipe. Buenos días, Felipe. Hola, gracias por esta oportunidad. Yo me llamo Felipe Goicolea y hace más o menos 7 años en Italia, con un grupo de compañeros, organizamos un grupo de trabajo que se preocupaba de la política del trabajo y de la economía. En estos años desarrollamos un coworking social. Es el primer coworking público de la historia, que significa que es un proyecto que presentamos a la administración pública y que aceptó con los brazos abiertos. donde la gente del territorio viene con ideas, proyectos, a trabajar incluso sin trabajo y genera una economía. El modelo fue desarrollándose muy bien hasta que en el año 2017 ganamos el premio como mejor coworking europeo, hasta el 2018, y actualmente somos el tercer coworking en el mundo y el primer coworking en Europa, con un facturado bruto de los trabajadores autoorganizados de 20 millones de euros al año. Este modelo estamos tratando de replicarlo en toda Europa a través utilizando instrumentos de agrupación y de desarrollo como Smart, por ejemplo, que en el cual hoy día estamos aquí, la sede de Smart de Ibérica de Granada. La idea de viajar y tomar este avión y venir a encontrar del bajo otros grupos de redes para tratar de hacer la internacional de autoorganización, porque nos hemos dado cuenta que todos tenemos en Europa en este momento, y hablo también de la parte del MENA, que sería el Middle East, North Africa, que es toda la parte del Mediterráneo, lo que bajo y alto, tenemos exactamente los mismos problemas. La cosa increíble es que yo estoy escuchando conversaciones y discusiones que están teniendo lugar en otras partes de Europa con exactamente las mismas palabras y las mismas acuerdos y desacuerdos. Y esto pues me significa que estamos demasiado en islas, estamos demasiado divididos, y esto yo no creo que sea una cosa casual. Yo pienso que es una cosa, yo no soy complotista, pero yo pienso que es una forma política de tenernos divididos, porque juntos, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de presunción de riqueza, podemos cambiar el mundo. Por eso estoy hoy día aquí. Sí, porque precisamente si otros compañeros y compañeras, analizando algunos de los mismos problemas que tenemos aquí, encuentran herramientas para solucionarlo, para ponerlo en vía de solución, si podemos estar en contacto, podemos y nos pueden facilitar pasos para esas soluciones que el sistema no nos da ahora mismo. Exactamente, y esta es la cosa maravillosa cuando tú viajas, porque nosotros a veces no encontramos problemas y a veces yo veo ya soluciones geniales. Entonces a veces piensas, esto está más adelante que nosotros, y a veces te encuentras con problemas y dicen, no, esto está más atrás que nosotros. Y esta es la idea, pero es un paso experimental todavía, porque hay que crear esta red y sobre todo crear también una base económica. No tengo las ideas muy claras porque todavía estoy experimentando esto. Vale, pues no sé, muchas gracias por haber venido a Granada a este lío en el que nos hemos metido hoy, y nada, esperamos seguir en contacto para refrescarnos ideas mutuamente y que nos ayuden a caminar todos en la dirección que queramos. Gracias por la oportunidad que me has dado. Yo ahora te voy a dejar mis datos, de forma tal que si alguno quiere hacer ya red y iniciar a contactarnos, pueden hacerlo tranquilamente. Nosotros nos puedes encontrar en internet, en Mille Piani, que es el libro de Deleuze, el filósofo, que se llama igual que su libro, Mille Piani, .eu. Vale, pues muchas gracias. Cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. También estamos con Kika, que es concejala de Carne Mojré, que ha estado también dándonos uno de los talleres de hoy. Sí, el taller de hoy consistía en ver un poco cómo actuamos frente a los cuidados. Un poco es ver la necesidad de visibilizar la dependencia que tenemos de los cuidados para poder darle el valor social que merecen, para poder sacar de la precariedad a estos cuidados y para recuestionarnos cómo actuar y cómo reivindicar en esta temática. Por una parte, hemos visto en qué consiste hemos visto que el trabajo doméstico es un trabajo que recae mayoritariamente sobre el peso y las espaldas de las mujeres, que a su vez es un trabajo que está invisibilizado. Y hemos visto que es necesario sacarlo a la luz. Entonces hemos visto todo lo que supone que esté invisibilizado, pues porque supone que es precario y que es, no está protegido legalmente, que no está valorado y tal. Y luego hemos llevado este análisis a los cuidados dentro de los colectivos sociales, pues ver qué tipo de tareas dentro de los colectivos son tareas vitales que mantienen y sostienen a la actividad de los colectivos, que sin embargo también están invisibilizados y que no están repartidos equitativamente en cuestión de género. Y luego pues ver qué dinámicas y qué herramientas tenemos dentro de los colectivos para trabajar estos cuidados, no solo materiales, sino también emocionales para la actividad de cada colectivo. Ha sido bastante interesante. Sí, sí, la verdad que sí. Vale, pues muchas gracias. Nada. ¿Y por qué será que los ayuntamientos, los estados, facilitan, como decíamos, a Emasagra, Guasvira, a Proyecto Cactor, etcétera, etcétera? ¿Por qué facilitan esos grandes contratos? ¿Por qué facilitan que esas empresas privadas gestionen los medios? ¿Será porque Aznar era compañero de pupitre de Rajoy? ¿Será porque estudiaron en las mismas universidades nuestros dirigentes políticos y los dirigentes de las grandes empresas? ¿O porque, como decía el viejo Adam Smith, el gobierno y las leyes están para proteger al rico contra el pobre, al que tiene mucho contra el que no tiene nada? Me gustó mucho en estas jornadas conocer gente de distintas partes de la península. Y escuchar también a Felipe, como lo habéis escuchado en la entrevista, cómo nos cuenta que en otras partes de Europa, otras personas que no conocemos se encuentran ante los mismos problemas que nosotros y están buscando soluciones similares. Quizás coordinarnos y organizarnos a los de abajo nos pueda servir para dar pasos contra aquellos que nos quieren quitar lo poco que nos queda. Si la tierra no la quitaron en el siglo XVIII y nos quieren quitar el agua ahora, ¿qué nos quedará después? Si, como gritaban en las revueltas campesinas en la Edad Media, omnia sunt communia, todo es común. ¿por qué no damos pasos para que eso se cumpla? Quizás durante estos años nos han estado precisamente adoctrinando de nuevo y metiendo un individualismo a ultranza para evitar que tomemos esas posiciones de solidaridad colectiva. Algunas veces entre compañeros aficionados a la historia comentamos qué difícil es que hoy, que estamos tan imbuidos en que las soluciones pasan exclusivamente a título personal, las soluciones de cualquier problema económico, social, sanitario, qué difícil es que comprendamos cómo trabajadores del mismo gremio en unas situaciones económicas muy precarias en el siglo XIX y a principios del siglo XX deciden poner parte de lo poco que tienen en común para hacer frente común a sus problemas. Hemos pasado del omnia sunt communia a el que el hombre es un lobo para el hombre. Posiblemente es el discurso que a ellos les interesa. En Estados Unidos, para presentarte a presidente, tienes que ser una persona de éxito. Y el éxito se concibe como el volumen y el número de ceros que tengas en tu cuenta corriente. Nadie se cuestiona el precio de que aumente el número de ceros en tu cuenta corriente. Si lo hiciste aprovechándote del trabajo ajeno, engañando, estafando. Eso no es importante. Lo importante es que aumente tu cuenta corriente. Entonces serás una persona de éxito. ¿Tendremos que identificar al más exitoso como al más bribón y al más ladrón? Somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Qué distinto el mensaje de esta canción, ¿no? Por los que de afuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean. Contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más. Lo sentimos desde hoy, desde aquí, desde Radio Almaina. Nos gusta más esta canción que esa del lobo es un hombre para el hombre. Para el hombre es un lobo para el hombre. De sol fins al vermell de ponent, el meu poble arrenca el vol, camina la seva gent. Por eso alguna gente hace unos años decidimos crear Radio Almaina para que sea un medio en el que se puedan expresar estas ideas y se puedan transmitir esta ideología, puesto que es ideas, proyectos, moral, mensaje. Cualquier ideología es una idea con una moral. Esta es la que nos gusta. La del compartir proyectos, esperanza hacia un mundo mejor. Si queréis participar en un proyecto como Radio Almaina, pues ya os lo hemos dicho otras veces, entráis en la página, pincháis el enlace, podéis aportar a partir de 2 euros como mínimo al día. También podéis pasaros por la Biblioteca Social Hermanos Quero y apuntaros. Incluso os animamos a que entréis a participar, a difundir vuestras ideas, montando vuestro propio programa en la radio, vaya. Nosotros os dejamos hasta la próxima semana. Esperamos que estas cosas que os hemos contado sean de vuestro interés. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Salud y anarquía. Juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas au patron millionnaire, trop précieux pour notre société. Hey, ça est la papana, ça la taca malao. Gure herrian berriz, hogeita hamalau. Probatu ez duenak, ez dakiz zer den hau. Ez tarri indertsuak, ezin dira ito. Gure lepoan soka, ez dago betiko. Barre egin gogotik, neskata mutiko. Kantatzen duen herri bat, ez da inoiziko. Ez makurtu, ez makurtu.